En el último tiempo, digamos, he actuado como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. He tenido que terminó el 1 de julio de este año, los 4 años de mandato. Y bueno, y en ese sentido también, como representante de la facultad, he actuado en el Consejo Directivo Central y en un conjunto de ámbitos, digamos así, comisiones centrales, la comisión mixta ANEP-UDELAR durante 4 años, representante del Consejo Directivo Central en el Congreso Nacional de Educación y otra serie de lugares que hacen a la presencia de la universidad y de la política universitaria en el último tiempo. Anteriormente fui director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, un centro especializado en la Facultad de Humanidades en los estudios de la historia reciente del Uruguay y de la región. Y fuera de la facultad, y por último, sigo siendo coordinador, a pesar del trabajo como decano del equipo de historiadores, que en el marco de un convenio con la Presidencia de la República y la Universidad sobre Derechos Humanos, investiga sobre detenidos desaparecidos y sobre asesinados por razones políticas en el periodo de 1968 al fin de la dictadura en nuestro país, con una serie de publicaciones, digámoslo así, acerca de el universo de víctimas y las circunstancias en las cuales los mismos murieron. Efectivamente decidí presentarme a la candidatura a rector en la Universidad de la República, no porque fuera una decisión que hubiese tomado desde hace mucho tiempo, no es cierto, es más bien reciente esa decisión. Lo que me motivó mayormente fue un cálculo, en el sentido de que, como se estaba configurando el panorama electoral en la universidad hace 3 meses atrás, íbamos casi seguro a una elección con candidato único. Distintos docentes que en su momento fueron mencionados como posibles candidatos en un número importante, por distintas razones, algunos fueron diciendo que no, y algunos otros, en los cuales estaba incluido, ustedes lo conocen, el otro docente era el profesor Gregory Randall, que no teniendo las condiciones establecidas por la ley orgánica para ser rector, en el sentido de tener título otorgado por la Universidad de la República, porque en el caso mío, por razones políticas, me exilié y tuve que abandonar tempranamente los estudios en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, al no tener esas condiciones, se planteó en el Consejo Directivo Central, por parte de ADUR, la posibilidad de que se creara una comisión con integración de los órdenes y con asesoramiento jurídico a los efectos de poder estudiar si estos universitarios podrían ser candidatos. Y esa comisión, finalmente, el Consejo Directivo Central la desechó con una amplia mayoría. Esta fue la última opción que había para hacer un escenario plural de candidaturas, que finalmente no se dio. Ante esta situación, resolví ampararme en una ordenanza de la Universidad de la República del año 1988 para el otorgamiento de títulos a aquellas personas que no tenían estudios concluidos en la universidad, y ampararme en una resolución del año 2006 que muy generosamente interpreta y flexibiliza aún más la ordenanza del 88, admitiendo expresamente los casos de aquellas personas que por persecución política no terminaron sus estudios, y bajo el objetivo de reparar esa situación, admitía una serie de mecanismos para poder tramitar. Y a esos mecanismos yo me presenté. ¿Sí? Y efectivamente, una vez que los mismos concluyeron, presenté los estudios que había hecho anteriormente en Uruguay, antes del exilio. Esos estudios fueron valorados por dos comisiones de la Facultad de Humanidades, porque yo era estudiante de filosofía, filosofía sigue estando en la Facultad de Humanidades, y finalmente el Consejo Electivo Central avaló lo actuado por la facultad y se me fue otorgado el expedido el título de licenciado en filosofía por la Universidad de la República. Teniendo entonces las condiciones formales aprobadas, en una situación muy similar a la que transitaron Arocena y Marcarian en el año 2006, hasta en tiempos prácticamente iguales, se cubrieron esos aspectos legales y dos días después planteé mi plataforma, que era un poco de lo que venía a conversar con ustedes, en el intento efectivamente de que hubiese competencia electoral. Me parecía que era bueno en general para la democracia y más que nada para la democracia universitaria, gobernar, que se expresaran distintas opciones que de alguna manera representan distintas propuestas, distintas trayectos, distintas bases sociales de apoyo, que se presentaran a públicamente a plantear las propuestas, a defenderlas. Debo decirles, para concluir esta parte de presentación, que creo que fue muy importante la decisión, porque fíjense que con el profesor Marcarian hasta el día de ayer hemos participado en 20 actividades en la universidad, las llamadas mesas de debate, prácticamente en todos los servicios de Montevideo y en la sede del CENUR en Salto, en el interior. Ahora ya había venido el profesor Marcarian por su cuenta a Paysandú, ahora vengo yo, pero digo, hemos participado en 20 actividades con una presencia de universitarios muy importante, realmente muy importante, para estos tiempos, digamos así, ¿no? Un promedio de 150 participantes. En el caso de clínicas había 300 médicos, estudiantes y funcionarios en la sala de actos del hospital. O sea que de alguna manera este proceso de debates y de conocimiento de las plataformas y de contacto con los candidatos y de discusión nos ha permitido a nosotros recepcionar un conjunto de críticas, de demandas, de propuestas, y al mismo tiempo dar a conocer lo que cada uno de nosotros está planteando con relación a lo más importante, que es el próximo periodo, el futuro de los próximos 4 años en la Universidad de la República. En este aspecto yo he planteado una plataforma que se llama Universidad Inclusiva, Cooperante e Integrada, en la que propongo esto que voy a tratar de resumirles a ustedes ahora, quizás deteniéndome un poquito más en algo que sin duda les interesa, que es lo del interior, y luego abriendo preguntas o discusión con respecto a esto o a otros temas. Es cierto que mi posicionamiento inicial ha sido el de proponer en general una continuidad en el próximo periodo de las grandes decisiones o de los ejes de grandes políticas resueltas por la Universidad de la República en los últimos años. Continuidad lo he también sostenido frente a algunas críticas que la idea de continuidad sugiere. Continuidad no quiere decir un continuismo a rajatabla de todas y cada una de los detalles de estas políticas, sino de los grandes ejes, de los grandes ejes. Y evidentemente que esos grandes ejes deberán transitar también en el próximo periodo, más allá de mi voluntad, digamos, si fuera rector, de darle continuidad, deberá transitar estos ejes por dos aspectos que también los pongo como un punto de partida de mi propuesta. Uno de los aspectos por los cuales deberá transitar esa continuidad es por su evaluación. La continuidad no quiere decir, repito, una duplicación a rajatabla de todo lo que se ha hecho. Quiere decir también evaluar, y va de suyo que al evaluar se modifica, se perfecciona, se complementa, se cubren insuficiencias como las muchas que hay indudablemente en todos los servicios universitarios, muchas de ellas motivadas por el gran crecimiento que hemos tenido y por puntos de partida de ese crecimiento bastante heterogéneos y desiguales según los servicios, desde el punto de vista de sus tradiciones académicas hasta el punto de vista de su distribución presupuestal. Entonces, indudablemente que este gran desarrollo que han tenido las políticas universitarias en los últimos años, no en todos los lugares hay resultado de la misma manera, porque hay puntos de partida diferentes, porque hay soportes presupuestales muy distintos, y sin lugar a dudas la evaluación de estas políticas eso lo resalta, y habrá que tomar correctivos puntuales para el apuntalamiento de servicios o la mejora de alguna de estas líneas estratégicas. Y lo otro que también sostengo importante que hay que tenemos que hacer en el periodo es también renovar los acuerdos sobre esas líneas estratégicas. Hasta ahora, estas políticas en la Universidad de la República han tenido lo que yo a veces he llamado por ahí un consenso institucional muy importante, que se refleja fundamentalmente en las posiciones y decisiones del Consejo Directivo Central y también del claustro, de la Asamblea General del Claustro, que ha tenido una participación muy importante por temas que ustedes conocen, de planes de estudio, de carreras en el interior, etcétera, una participación muy importante. Bueno, en esos ámbitos, que son los ámbitos centrales de decisión política de la Universidad de la República, en las grandes políticas, estoy hablando de pequeños, han tenido un apoyo muy mayoritario y en muchos casos por unanimidad, lo cual no quiere decir que esos apoyos mayoritarios y esa unanimidad se obtuvieron de un día para el otro. En algunos casos fue muy trabajosas, en todos los casos fue muy discutido, en muchísimos casos con proyectos diferentes que luego en la discusión se fueron de alguna manera acercando y consensuando. Pero esos consensos hay que renovarlos en la universidad. Se me ocurre que también se han acumulado importantes críticas en distintos ámbitos de la universidad que necesitan también ser contempladas en la perspectiva futura para el mejoramiento de estas políticas. Y agrego esto de la renovación de los acuerdos porque también ha habido y va a haber cambios muy importantes en lo inmediato en las autoridades de la universidad. No solamente por el tema del rector, y el rector significa también los llamados equipos rectorales, de prorectores, que de alguna manera tienen su impronta personal en cargo de dirección, sino porque hay también renovación de cargos en muchos servicios universitarios y porque hay también renovación de representantes de los órdenes, en gran medida. Prácticamente casi todas, creo que hay renovación casi total de las delegaciones de docentes, egresados y estudiantes en el Consejo Directivo Central. Entonces, bueno, es necesario actualizar los acuerdos, poniendo a discusión estas grandes. Mi voluntad es de continuidad, evaluando y renovando los acuerdos en torno a la continuidad de estas grandes políticas. Reivindico un conjunto de principios que no por conocidos y compartidos me he privado de señalarlos, porque creo que la educación superior, la universidad en particular, es objeto de disputa a nivel regional, a nivel internacional, de distintas concepciones. Y en una tendencia generalizada a la privatización, a la mercantilización, a la elitización, a la segmentación de los estudiantes universitarios, en nuestro caso tenemos con la Universidad de la República una institución ejemplar que va a contrapelo de estas tendencias regionales e internacionales. Por consiguiente, entendiendo este contexto más amplio, me parece que reivindicar una Universidad de la República autónoma, cogobernada, defensora de la libertad de cátedra, del principio de gratuidad como una de las condiciones fundamentales para el acceso libre a la formación terciaria y universitaria, no son aspectos menores. Programáticamente hablando, no son aspectos menores dentro de un programa donde estos postulados deben, sin lugar a dudas, verificarse en cada una de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Estamos planteando también, dentro de estos aspectos programáticos, una educación superior entendida como derecho humano y bien público y social. Haciéndolo desde el cumplimiento de lo que es la misión específica de la Universidad de la República, el objetivo específico de la Universidad de la República, que es la producción de conocimiento científico de calidad, un conocimiento científico que entendemos en todas las áreas del conocimiento. No estamos hablando en la universidad, por suerte, del predominio de un área de conocimiento sobre otras o de una metodología por sobre otra, sino que pretendemos defender la existente pluralidad disciplinaria de enfoques teóricos y metodológicos que cohabitan en la Universidad de la República. Y eso quiere decir tanto el pensamiento científico, social, humanístico, las ciencias sociales, naturales, del hábitat, y también la creación artística. Entonces, esa especificidad de producción de conocimiento de calidad en todas las áreas en que el mismo se constituye es una especificidad a defender y a cumplir por parte de nuestra universidad. Y la otra específica también es asegurar una enseñanza superior de calidad. Y es cierto que a veces se pone en discusión si son compatibles la reivindicación de una enseñanza universitaria gratuita de libre acceso, entendida como derecho humano fundamental, con la calidad de la enseñanza superior y la calidad de la investigación. Por cuanto, por ejemplo, la masificación es muchas veces una gran dificultad para asegurar la calidad de la enseñanza a una escala de salones de clases super habitados por el alumnado, con una relación docente-alumno alumnos absolutamente desproporcionada, con dificultades de las prácticas de laboratorio totalmente desbordadas por la masividad estudiantil. Nuestra idea es que efectivamente la Universidad de la República ha hecho una apuesta muy grande desde siempre como universidad pública a compatibilizar el libre acceso, la generalización de la educación terciaria y superior con la calidad de las funciones que en la universidad se desarrollan. Y que en los últimos tiempos, tengo un poco más adelante más detallado, estamos intentando adoptar un conjunto de y aplicar un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos que con mayor o menor eficacia, con una evaluación permanente de las mismas y con una mejora, van en dirección a efectivamente posibilitarnos a nosotros que ambos aspectos no sean contradictorios. Porque si tenemos que definir de que efectivamente el ingreso libre a la universidad y la generalización de la educación superior va en detrimento de la calidad, bueno, tenemos que pensar en otro formato de universidad muy diferente al tradicional, al histórico que la Universidad de la República tiene y defiende. He agrupado la propuesta programática en lo que yo llamo tres dimensiones: universidad inclusiva, universidad cooperante, universidad integrada. Y como algunas de estas cosas ya las mencioné, voy simplemente a ordenarla bajo este enfoque. Como universidad inclusiva, sostengo acá la propuesta genérica de una universidad inclusiva socialmente, en el sentido de que ningún joven que tenga voluntad, que tenga aspiraciones, se quede fuera del sistema. Y que además aseguremos a quienes ingresan a la Universidad de la República la continuidad de sus estudios y su titulación en tiempos razonables, y al mismo tiempo una formación durante toda la vida. Por supuesto que este aspecto nos lleva a atender, y es una de las propuestas para el próximo periodo, con mucha mayor atención, con mucho mayor refinamiento y con mayor presupuesto, el tema de la masificación, la masividad de el alumnado universitario. Yo le decía que teníamos una serie de instrumentos, algunos de los cuales bastante nuevos y que por lo tanto hay que darles un tiempo a ver si efectivamente colaboran en el tema de mantener la calidad, que por ejemplo tienen que ver con la aplicación de la ordenanza de estudios de grado y la reforma de los planes de estudio, que contienen no solamente una actualización curricular, una actualización de contenido de los planes, sino que también incorporan, como ustedes saben, una serie de criterios para flexibilizar esos planes, para asegurar tránsitos horizontales en las carreras a los estudiantes, planes pensados desde la centralidad del estudiante, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros tenemos que ver si ese instrumento efectivamente logra mejorar también la calidad de nuestra enseñanza frente a las circunstancias de su masividad y de importantes cambios también en la forma de pensar y en la forma de ser de los jóvenes en nuestro país. Y muchas veces los principios que nuestras reformas de planes contienen, creo yo, van más adaptados a los cambios en la subjetividad juvenil que en los últimos tiempos hemos verificado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los estilos de vida, etcétera, desde el punto de vista de las identidades juveniles, tiende de alguna manera, me parece, más a contemplar y a facilitar esta situación que a instalar respuestas rígidas y alternativas blanco-negro sobre el ingreso y la continuidad de los estudios de los estudiantes en la Universidad de la República. Estoy planteando, dentro de esta dimensión de universidad inclusiva, la inclusión de la relación estudio-trabajo. Hay una potencialidad muy grande en esa relación, indudablemente, entre el estudio y el trabajo, en esa vinculación estrecha, pero también lo digo en un sentido más práctico y no solamente programático. El sentido práctico en el que lo digo es que la mayoría, un 60% de los estudiantes universitarios son trabajadores y más del 30% trabajan más de 30 horas. Quiere decir que si nosotros también no incorporamos un conjunto de instrumentos que faciliten la continuidad de los estudios a estudiantes trabajadores, también tendremos dificultades de desafiliación temprana, también tenemos problemas de abandono de los estudios. Esto es una batería también de medidas que tienen que ver con las posibilidades de duplicación de cursos para que en distintos horarios los estudiantes puedan, según sus turnos de trabajo, optar. Esto tiene que ver con contemplar fundamentalmente las situaciones de género, en particular el tema de la mujer, la maternidad, cuando nuestra matrícula universitaria hace ya tiempo que consolidó la tendencia a su feminización, y entonces tenemos que contemplar un conjunto de situaciones muy importantes porque son también derechos humanos, facilitando la continuidad de los estudios a las estudiantes. Tenemos que mejorar en mucho la accesibilidad de nuestros locales para que las barreras edilicias no se transformen en un factor de expulsión de las personas con capacidades diferentes o discapacidades que optan por continuar los planes de sus estudios. Tenemos que aplicar dentro de esta articulación entre estudio y trabajo ese paso fundamental desde el punto de vista de los derechos que la universidad dio, de admitir en la reforma de la ordenanza de estudios de grado, admitir y acreditar en las carreras universitarias los saberes provenientes de las experiencias laborales y de vida. Y en este sentido es también un factor democratizador muy importante este aspecto último que estoy señalando, para no solamente articular los saberes provenientes del trabajo con la continuidad de los estudios, sino también para que ningún joven se quede sin estudiar por este tipo de razones. Y estoy planteando dentro de la universidad inclusiva, una universidad inclusiva de las diferencias y de la diversidad, defensora de los derechos humanos, vinculada a la mejor tradición de la universidad latinoamericana, y que tiene como de alguna manera síntesis actualizada de este postulado, tiene en la decisión del Consejo Directivo Central de pronunciarse por el no a la baja de la edad de imputabilidad en el próximo plebiscito del mes de octubre una definición muy importante en lo que considero es esta línea de inclusiva de la diversidad, de la diferencia y defensora de los derechos humanos. En la segunda dimensión que hablo de una universidad cooperante y rescato dos aspectos fundamentales dentro de esta dimensión. Uno de ellos es el papel protagónico que la Universidad de la República viene desarrollando, ojalá con mayores resultados que los que podemos mostrar, pero en esto no estamos solos. Decía, el papel de la Universidad de la República en la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Hace mucho tiempo que, en función del cumplimiento de las obligaciones de la ley de educación, la obligación de cooperar entre instituciones públicas de educación, nosotros venimos trabajando en conjunto con, principalmente con la ANEP, a lo cual ahora, ante la creación de la UTEC, también con la UTEC. Y probablemente en un futuro, dirá el sistema político si lo hace, con la llamada UNED o Universidad de la Educación. Trabajamos en las comisiones de implantación de los llamados en aquel tiempo ITS, Instituto Tecnológico Superior y IUDE. Trabajamos en la comisión mixta ANEP-UDELAR. Se creó una comisión de posgrados mixta entre la ANEP y la Universidad de la República. Es decir, tenemos ley, tenemos ámbitos y tenemos programas conjuntos a implementar. Uno de esos programas tiene que ver con el grado, la cooperación en el grado y la posibilidad de pensar en compartir trayectorias de grado entre los estudiantes de los distintos sistemas e incluso con titulaciones conjuntas. Y en este sentido creo que tenemos una experiencia incipiente y otra experiencia de más tradición con dificultades, la segunda, pero existe. La experiencia más incipiente es el reciente, empezó ahora en marzo, una licenciatura en educación física que el ICEF de la Universidad de la República y el Consejo de Formación y Educación están brindando en el interior, en MEO. Una novedad muy saliente, digamos. La primera experiencia de grado conjunto, con todo el antecedente que puede generar esto de continuar en esa línea. La otra experiencia que decía son los tecnólogos, que con el Consejo de Educación Técnico Profesional y la Universidad, en una cantidad cercana, puede ser que esté desactualizado, de 7 tecnólogos en distintas regiones, se vienen desenvolviendo desde hace tiempo, o desde hace más tiempo, por lo menos en los ejemplos del vínculo de algunas facultades con las experiencias de los tecnólogos. En la segunda línea de cooperación dentro de este sistema ha sido lo de los posgrados. Y nosotros venimos desarrollando con la ANEP, en particular con el Consejo de Formación y Educación, en el entorno de 13 diplomas y maestrías conjuntas. Implica su diseño conjunto, implica comités académicos conjuntos, compartir cuerpos docentes, que iniciamos ahora una experiencia nueva en vía de aprobarse por primera vez un doctorado conjunto en educación. El país no tiene, si bien es cierto que es de las preocupaciones centrales de nuestra sociedad, no tiene una titulación de posgrado, salvo las privadas, en el tema de educación. No tiene oferta pública. Sería la primera vez entonces en la historia nuestra que estaríamos avanzando en una oferta de doctorado, que acá la significación está que también conjuntos va a ser el alumnado. Va a haber una participación de aspirantes provenientes de la Universidad de la República que podrán ser admitidos. O sea, no es un doctorado de la ANEP, para decirlo, para docentes o estudiantes de la ANEP. Entonces, en este sentido, me parece una experiencia muy, muy auspiciosa, como, en tercer lugar, la experiencia mucho menor desarrollada, pero de capital importancia con la ANEP, que son los programas conjuntos en la interfase bachillerato-universidad. Como universidad tenemos un gran problema en el tema, no solamente de la masividad, a lo cual ya me referí, sino que esa masividad en muchos casos se desinfla en el primer año de estudio. La masividad es un grave problema en el primer año. Y nosotros, por estudios que se han hecho, vemos de que de los inscriptos al primer día de clase perdimos el 30% de los matriculados, del primer día de clase al primer parcial perdimos un 20%, es decir, que a veces llegamos al fin del año con un número muy importante de estudiantes matriculados o que no ingresaron efectivamente o que se desafiliaron quizás temporalmente porque después reenganchan al poco tiempo. Y otro dato preocupante en las estadísticas del MEC dadas a conocer últimamente es que el 40,1% de los estudiantes de bachillerato entre 15 y 20 años se desafilian, quedan fuera del sistema tempranamente. Porque esto también está hipotecando, en la perspectiva de que sea un dato estructural, está hipotecando la perspectiva de ingreso futura también a la Universidad de la República, aparte que está hipotecando el país. No lo miremos solo desde el rasero del ingreso a la Universidad de la República. Entonces, creemos que un trabajo conjunto de la universidad, que no empiece el primer día de clase, sino que se vincule a la etapa del bachillerato avanzada, que pueda informar mejor, que pueda orientar vocacionalmente mejor, puede hacer menos traumático ese tránsito del bachillerato a la universidad y puede ser más eficaz a la hora de retener el alumnado para la continuidad de sus estudios. Es decir, que cuando yo estoy planteando el objetivo de generalizar la educación terciaria o cuando estoy planteando el objetivo de que ningún joven se quede sin estudiar, lo estoy planteando no desde la perspectiva egoísta o universitario centrista de pensar que todo debe ser resolución de la Universidad de la República. Estoy pensando que la Universidad de la República coopera en la construcción de un sistema nacional de educación terciaria y universitaria pública y que en ese sentido las metas son del sistema. Por supuesto, con la cuota aparte, por seguir siendo nosotros la institución principal de enseñanza superior que nos corresponda como universidad. Pero ahora somos dos universidades públicas y probablemente a mediano plazo tres. Entonces ya tampoco la universidad formalmente, luego de muchas discusiones, renunció públicamente al monopolio de la educación superior, dialoga en pie de igualdad con las demás instituciones, pero debemos hacer efectivo esa política de compartir a través, efectivamente, de la implementación de estos programas conjuntos y de un presupuesto acorde. Estamos planteando en materia de presupuesto que podamos elaborar en conjunto con las demás instituciones públicas, incisos de la rendición de cuentas que contemplen estos programas conjuntos y los emprendimientos edilicios y de construcción de campus a compartir como rubros presupuestales asignados para esa función de la cooperación, y no como ahora que no lo tienen específicamente en la ley de presupuesto. Por último, ya el último punto que tenía planteado de mi plataforma es la universidad integrada. Hablo de una integración académica y organizativa de la universidad, y ahí planteo como eje central la reforma de la ley orgánica, a los efectos de actualizar, no en lo programático, que la ley es muy vigente en los aspectos más de principio, más programáticos, el artículo 2 de la ley, el compromiso social, la autonomía, el cogobierno, no en ese aspecto, sino una actualización de la ley en los aspectos que señale más de la estructura universitaria, de la organización, de la institucionalidad universitaria. Servicios nuevos y viejos que no votan en el Consejo Directivo Central. Estructuras que se han creado en los últimos tiempos, como las áreas de conocimiento, como los consejos delegados de gestión y administración y el consejo delegado académico, los consejos universitarios regionales, los ENURES, que no tienen una representación en la ley orgánica, que es del año 1958, si no, no hubieran podido tener. Pero tampoco lo tienen los posgrados, por ejemplo. No contempla la ley orgánica. Entonces, un estudiante de posgrado en la universidad por la ley orgánica no es estudiante de la universidad. Y otra serie de aspectos que no son de difícil coincidencia. Es más, la universidad dio discusiones muy importantes hace un cierto tiempo que se congelaron en el año 2010. Hasta un articulado tiene fruto de o resultado de esa discusión. La idea es retomar esta discusión, actualizar esos acuerdos, concentrarnos en los desacuerdos y ver y tratar de lograr el máximo consenso en torno a un articulado de reforma de la ley orgánica, en el entendido de que la carta fuerte que tiene la universidad privada con el sistema político, que es quien en definitiva tiene que resolver la reforma de la ley o no, es la unidad interna, en torno a un articulado en el cual, bueno, un artículo, la diferencia interna no es por un voto, sino que hay una amplísima mayoría o unanimidad sosteniendo el consenso universitario en torno a esa propuesta. Hablo de una integración, una universidad integrada en el entendido de la integración de funciones. En la universidad es un rasgo distintivo, en nuestra universidad un rasgo distintivo, el objetivo, la intención de articular, de vincular la enseñanza, la investigación y la extensión. No solamente desde el punto de vista de la función docente, porque en el docente, en el desarrollo de la actividad docente, debe haber una cierta armonía, no quiere decir que las tres se desarrollen en pie de igualdad, pero en la función docente, en el ejercicio docente, una combinación de las tres. Pero también la articulación de funciones tiene que ver con la formación del estudiante. Y en la formación del estudiante nosotros creemos que el articular tempranamente los vínculos entre la enseñanza, que es lo principal para la formación del estudiante, con inaugurar capacidades tempranamente para la investigación y, por supuesto, una sensibilidad social puesta a través de las propuestas de extensión, es también una apuesta formativa. Muchas veces la extensión está vista desde el lado docente, con la preocupación puesta además particularmente en los sistemas de evaluación que la integralidad de las funciones puede tener. Pero quiero destacar que la integración de funciones tiene una dimensión fundamental desde el punto de vista de la formación del estudiante. Y desde el punto de vista de los docentes, la universidad también dio una discusión muy importante en torno a los criterios de evaluación. Estableció el Consejo Directivo Central, por acuerdo 18 votos, lo tuvo en 18, una síntesis de criterios para la evaluación de los docentes. Rescata esta evaluación, la integración de las funciones, pero establece que la evaluación concreta de la misma en el desempeño docente tendrá que tener en cuenta imprescindiblemente el grado del docente, la carga horaria del docente, y que además la evaluación es ponderada. Es decir, no es la idea que cada una de ellas va a tener 33,3 para cerrar un universo de 100. Es más, en muchos casos, la propia Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio propuso un piso para la evaluación de extensión, tema este que ha sido muy discutido en la campaña, el tema de la extensión y la evaluación, propuso un piso de 15 puntos en 100 a evaluar el desempeño docente. Entonces creo que es un buen punto de partida para la consideración de este aspecto. Y el último punto que allí planteo es, universidad integrada, la integración territorial. Ustedes conocen los ejemplos mejor que yo. Creo que con este desarrollo de la universidad en el interior, indudablemente se pudo hacer porque hay antecedentes sólidos en estas trayectorias. No es que el desembarco de la universidad en el interior haya sido promovido en los últimos años. La experiencia de la estación, la experiencia Mario Casinoni, la experiencia de la regional norte, en Salto, digo, son antecedentes muy fuertes, las casas de la universidad, en distintos departamentos. Pero indudablemente en los últimos años, porque además el Parlamento nos dio los fondos, ¿no? Para ese crecimiento, ha sido muy importante en el interior del país. Nosotros creemos que ese desarrollo en el interior también entra dentro de un objetivo de democratización, por cuanto el impedimento geográfico o territorial para el ingreso y la continuidad de los estudios de los jóvenes del interior del país o de todo ciudadano que quiera cursar estudios superiores se ven mejor superadas esas limitaciones cuando la universidad es efectivamente una universidad de la República y tiene su implante en todo el territorio nacional. Que en ese sentido también los objetivos de la descentralización, la regionalización y la desconcentración de decisiones son también objetivos del país en otros ámbitos que tienen que ver no exclusivamente con la educación superior, pero que desde la educación superior lo acompañamos y lo vinculamos también a los procesos de descentralización que los otros ámbitos de enseñanza pública están transitando. No quiere decir esto que no tengamos grandes dificultades, que no tengamos tradiciones que muchas veces enlentecen o complican los procesos de integración y de regionalización. Pero ese es el objetivo estratégico, a continuar. Por supuesto que la instalación de la UTEC en el interior hace que nosotros revisemos fundamentalmente los desarrollos futuros, ¿no? Si efectivamente vamos a completar los 5 CENURES en todo el país o vamos de alguna manera a reconsiderar y a racionalizar la continuidad de este desarrollo en el interior si es que tenemos los recursos presupuestales adecuados. En mi perspectiva ha sido muy positivo, en mi perspectiva ha sido aluvional este desarrollo. En ese desarrollo aluvional hubo cosas que resolvimos a las apuradas, intentando apoyar un proceso, no cada aspecto por separado, sino un proceso que si no se apoyaba con decisiones casi unánimes y con mucho fondo, todavía estaríamos discutiendo en qué lugar íbamos a desarrollar. Y no mostrar la realidad a fin del 2014 de casi 30 carreras o tramos de carreras o licenciaturas o tecnicaturas en el interior o la instalación de un número muy importante de pueblos de grupos de investigación o casi 10.000 estudiantes cursando la universidad en el interior del país. Entonces, yo creo que en muchos aspectos, a ver, hay aspectos a resolver, cuál va a ser la inserción del interior en el organigrama de la universidad y posible reforma de la ley orgánica, sobre todo en los ámbitos de decisión política central, el interior, cómo va a participar ahora que en 12 CENURES tenemos también los consejos y los claustros y las comisiones directivas y los directores electos. Tenemos para resolver, hablando de organización, el tema de si va a haber o no va a haber un prorrectorado del interior, para de alguna manera transformar cómo hemos venido resolviendo ahora con una comisión coordinadora del interior y un presidente de esa comisión. ¿Qué formato vamos a darnos? ¿Va a ser un formato equivalente a como en los demás ámbitos se resuelve una comisión sectorial con un prorrector? ¿O qué figura o qué institucionalidad le vamos a dar? ¿O si va a seguir funcionando la comisión coordinadora del interior como tal? Tenemos que resolver de mejor manera el vínculo entre la descentralización en el interior y las decisiones autónomas que en el interior se resuelve, valga la redundancia, con los servicios de referencia académica. Lo digo como exdecano, me parece que hay un aspecto muy importante a defender en la modalidad de unidades asociadas entre el interior y los emprendimientos en el interior y los servicios de referencia académica. En muchos casos en Montevideo, acompañando este desarrollo del interior, corremos riesgo, lo digo entre comillas, de descapitalizarnos con ofertas de enseñanza o líneas de investigación que acumulamos durante muchos años en Montevideo y que, por suerte, también se trasladan al interior. En el caso, yo decía, de Humanidades, por ejemplo, un programa de arqueología subacuática que durante 10 años obtuvimos en el marco de la Facultad de Humanidades y que en un determinado momento, hace 4 o 5 años, resolvió, bueno, postular a los llamados del interior y efectivamente instalarse como un centro de estudio del patrimonio costero en Maldonado, y toda el área de arqueología subacuática se instaló en Maldonado y Rocha. Si la facultad no busca una unidad asociada, se descapitaliza en lo que acumuló en esta línea como oferta educativa y como línea de investigación. Entonces, hemos buscado una relación y tenemos una relación que me parece que es importante de mantener en situaciones similares entre los servicios de referencia académica y el caso de Montevideo. Bien, yo iría parando por acá porque tengo algunos otros elementos de más detalle para hablar un poco de la relación con el interior, pero en aras de que ya estoy sumamente excedido de tiempo, por no fijarlo, ¿viste?, de antemano, dejaría acá diciéndoles que hay otros temas transversales en la plataforma, simplemente para completar el panorama, que tiene que ver con presupuesto, que tiene que ver con una propuesta de un sistema de estudios de posgrado a impulsar en la universidad, que tiene que ver con carrera docente, con becas y bienestar, con la reestructura del hospital de clínicas, que es el objetivo estratégico para el periodo que viene, y con el tema de la internacionalización de la educación superior. Un tema poco tratado, poco discutido, pero indudablemente de mucha importancia por este fenómeno de la internacionalización y por la participación que la Universidad de la República tiene, gestora en su momento de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y todas las políticas que en materia de reconocimiento de acreditación, acuerdos Mercosur, acreditación Mercosur, tránsito de docentes y estudiantes, nosotros podemos impulsar en este periodo que viene. Con esto les redondeo un poco el contenido de la plataforma, agradeciéndoles la atención y bueno, quedando ahora sí a disposición de críticas, intervenciones, sugerencias, preguntas que podamos hacer.